Tengo hambre. Oh. Compremos unos nachos. Ah, me faltaría unos frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Y aquí voy a empezar peliculeando. Sí, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, bienvenidos a la mejor sección de cine. Me imagino que en este momento está con el copy-paste, todo listo. Sí. Hay sintonía total, radio, televisión, porque estos comentarios los va a escuchar en otros programas. Sí, qué raro. Qué raro. Así que, bueno, muchísimas gracias por estarnos escuchando. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Así que gracias. Esto es Rock and Pop. Perdón, Peliculeando. Aquí en Rock and Pop Interactivo. Sisu, buenos días. Muy buen día. Yo, como todos los viernes. Hoy es día de ir a ver Iron Man. Exactamente. Y muchos saludos a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del globo terráqueo, incluyendo a los Guardianes de la Galaxia. pensaron que iba a ser spoiler. No. Que nos escuchan también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de también en Sudamérica, ¿verdad? Y en Norteamérica, que nos escuchan a través de Cadena Patagonia. Y en efecto, pues, hoy el plato único fuerte, ya terminamos el tiempo ordinario la semana pasada y esta semana estamos inaugurando ya la temporada fuerte de verano de cine. Y qué más que con Iron Man, que recordemos desde el 2002 con el estreno de X-Men 2, Marvel siempre ha premiado a Latinoamérica con enseñar las películas aquí primero, usualmente una semana o 10 días antes de su estreno mundial en Estados Unidos. Así, asegurándose una muy, muy, muy buena recaudación en todo lo que es Latinoamérica, ya que si sabemos que hay una franquicia que ha trabajado, incluso más allá que DC Comics, ha trabajado el mercado latinoamericano, ha sido Marvel. Okay. Y este es el premio cuando ya muestra sus personajes en una película de personas o en vivo, como la llamamos nosotros. Esto es por la piratería, ¿verdad? ¿Vos habías explicado? Realmente el tema principal es la piratería. Como sabemos que se supone que tanto en Estados Unidos como en Asia es donde más son las fuentes de piratería. Entonces, cuando le enseñas en ciertos mercados o segmentos antes, evitas que cuando ya esté la película alguien la pueda bajar, descargar y poder verla. Entonces nosotros la vemos antes con la, pero nos vemos beneficiados, pues, claro, ¿verdad? Porque por la razón de la piratería. Incluso el problema es que mucha gente se ha quejado en Estados Unidos de que nosotros los latinoamericanos somos bien spoileros y siempre contamos la película en las redes sociales, ¿verdad? Ajá. ¿Y te acordás cuando el mandarín sacó un rocket de la cabeza? Ajá. No, hombre, eso no lo quería ver. Ajá. O algo así, ¿me entiendes? Pero, o sea, simplemente usted haga como de cuenta. No vea, no escuche, no lea. Y usted directamente váyase al cine y sí, disfrute la película. No vamos a contar nada aquí en Peliculeando, no se preocupe. Bueno, la otra semana sí. Sí, la otra semana sí. No, sí, ojo. Mataron, ahorita en verano, o sea, en otros tiempos le damos más chance, pero ahorita en verano le damos una semana. Sí. Ya es más, vamos a cuadrar si el otro viernes ya con Pablo venimos a ya hablar de la película, no hablar de la película, ya a deshilachar la película. Sí, porque sí, hay muchos cabos sueltos. Bueno, ¿qué te pareció la película? Mira, Shane Black hace un trabajo bastante interesante con la dirección. Ha convertido, para mí, esta es la película más entretenida que le hemos visto a Marvel. Uh-huh. Hablo la palabra sí, entretenida. Sí. O sea, te lleva el ritmo de la película, incluso desviándote de la línea principal, pero sin descuidarla, y en el camino te va entreteniendo. Es una película más orientada a comedia que otra cosa. Pero ojo, no por las situaciones, sino que por el diálogo, bastante inteligente, bastante fluido. esto ya enmarca como que ya Robert Downey Jr., donde se presente, ya, y que claro, después de 5 películas, ya desde luego que es el mismo Iron Man. Sí, es una película, como vos mencionás, súper entretenida. ¿Y para qué? O sea, no se van a quejar. Yo creo que van a tener la oportunidad de disfrutar esta película para que ya hoy se vayan para Cinemark. Sí, no, hay que verla. La película es buenísima, buenísima, buenísima. Hablábamos de la parte de que es divertida. Sí. La parte de la acción está muy enfocada en los puntos donde el director quiere los picos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es tan entretenida y divertida, y eso ya cuando me puse a analizar un poco, que te lleva a un ritmo que él quiere. Sin embargo, te estás riendo, y él, en cuestión de un segundo, te puede llevar a la parte seria de nuevo. Y decir como, ah, esto es así, a pesar de que te estabas riendo, ¿no? Entonces te lleva a la parte seria, te enfoca y regresa, ¿verdad? Las actuaciones, fíjate que de ninguna actuación tengo queja. Vos ves cada uno. Obviamente a Jon Favreau le dieron un papel muy bajo. Recordemos que ese es el director de las películas anteriores. Y en esta solo lo enfoca como en un par de partes principales y después ya lo baja. Pero esto es lógico, porque vos no vas a querer en escena siempre al director que vos ya tenías de las películas anteriores. Sí. Esto se dice eso de que, mira, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces? No, solo con la mirada te puede decir mucho el director, así como diciendo, yo no lo haría así. ¿Me entendés? Y él es el productor ejecutivo también. Sí, y ojo, o sea, para quienes no sabían, él es también el productor ejecutivo de Avengers. Él participó, sí. Él inició esto, en la parte de la dirección, él lo inició, él creó el mundo Avengers, por decirlo así, pues, ya que todo empezó con la primera de Iron Man. Sin embargo, tengo que volverla a ver la película para decirte dónde es que realmente comienza fase 3 de Avengers. Yo la siento como una película de Iron Man en solo, que se sostiene sola, sí, que no necesita de los personajes o de la trama anterior para llevarte a algún lado. Yo tengo varias preguntas, ¿verdad? Bueno, pupilas, ¿ah? Entonces. No, bueno. ¿O querés que...? Si pintan para spoiler, No, porque obviamente no voy a contar nada de la película, pero a mí la película me parece buena, la voy a volver a ver. Usted tiene que irla a ver a Cinemark, eso estamos más que claros. Ahora, la visión del director me gustó los primeros, no sé, 45 minutos, una hora, no sé cuánto tiempo era exactamente. Que vos realmente al villano le tenés miedo. Sí. No. Mira, un momento yo dije. Ben Kingsley, oíme, yo quedé así si como. Ben era malo, yo miro que este más malo. Sí. Es que fíjate que ese es un buen punto. En primer lugar, las películas de Iron Man, o sea, creo que el que menos es nadie, porque todos son nominados o ganadores de Oscar. Uh-huh. Todos. Y Ben Kingsley, ya sabes por qué le dieron un Oscar a ese tipo. Yo no tuve miedo. Ese tipo es hoy por hoy, o sea, da más miedo que Loki. Sí. Da más miedo que Thanos. Loki no da miedo. Loki no da miedo. ¿Ah? Pero es buen actor. Pero lo que pasa es que no estoy quitando su actuación como Loki, sino que lo que si pasa, pones como malo. Pero es que lo que pasa es que Loki da miedo porque está loco. Ah, no, sí. No sabes con qué te va a salir. Sí. O sea, lleva un plan, o sea, aquí, ¿verdad? Pero lo macabro que te hace ver la imagen cinematográfica, yo creo que no la habíamos alcanzado. Es más, te puedo decir que es un villano casi, casi que lo comparas con el Guasón, con el efecto que te logra dar. O sea, superando a Bane por como querrás. Oíme, Sisu, ayer que estuvimos hablando después de la película, me gustó un comentario que hiciste que no estabas haciendo ahí, que de las tres películas, o sea, este sí era el villano. Este sí es el villano. Este es el mejor villano. Sí, este es el realmente villano. Los villanos anteriores eran... ¿Cualquieras? Sí, así. Este sí. O sea, y ojo, es la imagen que da. Cómo lo presentan. Obviamente después, y para que la gente lo sepa, hay un twist respecto al villano. Ahí, para mí, ahí se cayó. Ahí queda bateando. No es que quede bateando. ¿Se cayó la película o se cayó la... ¿El qué? La imagen de... La actuación no, porque el tipo, o sea... Lo que pasa es que Sir Ben Kingsley es un gran actor. Lo ves de malo y ahí lo ves en otra faceta y igual te causa el efecto que él quiere lograr. Es un gran actor. A mí, ese twist, a mí... No me cuadró. Yo creo que a muchos... No me cuadró. Muchos eso no lo le único. Va a cuadrar. Mucho, o lo vas a odiar o lo vas a querer. Y siento que la película ahí baja el nivel y ya se vuelve más light y más risas y más para niños. Y ojo, muy buen punto. Sí. Del twist, que ojo, esa mitad de la película, sí, para que la gente lo sepa. Antes del twist, yo no consideraba que era una película para niños. Exactamente, me leíste la mente. No es para niños. Yo pensaba llevar a mi sobrino. Yo decía, no, oye, me ver un tipo apuntando con una pistola. A alguien ahí. O sea, en una película así, de cómics. De cómics, yo quedé asustado. Y de ahí lo que dice Rolfo, ahí ya se vuelve para niños completamente. Ya se, ojo, no estoy diciendo que se vuelve mala. No, no, no, no, no, no, se no. Está volviendo más ligera. Más ligera, ligera, sí. Más ligera. La escena final de la batalla con todas las armaduras compensa. Sí. Compensa mucho cualquier fallo que pueda tener la película. Es que mira, la película no tiene fallos, pero si vos se los querés buscar, los va a tener. Ah, como toda película. Como toda película, y obviamente tiene los puntos. Ya te hace ver un Iron Man como un Iron Man, no el traje. Sino que él es Iron Man. Sí. Entonces ya no necesitas el traje, el mismo, o sea, vos lo ves como para o sea, ya la máscara es un aditamento, pero ya ves el hombre que está dentro de la máscara, pero que no es el superhéroe, pero tampoco es el millonario rico, sino que ¿cómo te dijera? Es una persona con problemas ya reales. Sí, pero viste que también como que le quisieron dar ese enfoque como de Batman, así, como que... Yo, hay un par de escenas que yo dije es de Batman. Son escenas como, por ejemplo, ser un poquito más... Como detective, la labor detectivesca es de Batman. La acción que está en el pueblito es acción de Batman. Sí. Ojo. Nuevamente, si queremos buscar los peros, ahí están. Sí. Pero sin embargo, el tipo, o sea, resuelve una batalla sin necesidad. Y la está disfrutando. Y lo hace bien. No, sí, lo está disfrutando. Sí. Ahora, ¿qué te pareció el detalle de que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de esta película era ver las chorrocientas, 1200 armaduras que iba a presentar? 43. 43 eran, ¿no? Ok. Ajá. ¿Qué defecto? Las ves. Pero las ves bien rápido y nunca ves una armadura de él. Así como que saque el los cohetes y digo, ¡ey, mira lo que es! Es que mira, o sea, ese es otro. Estuvo más sin armadura que con armadura. Estuvo, pero ojo, y para la gente que piensa, dice, pues yo voy a ver la armadura. No, Iron Patriot, o sea, se roba esa parte. Esa es la armadura de la película, Iron Patriot. Sí, y ese le compensa bastante. Y recordemos que es del mismo mundo de Iron Man, o sea, que usted lo va a disfrutar. No porque no tenga Iron Man como estamos acostumbrados a ver la armadura, pero incluso hay la nueva armadura. Lo que pasa es que era prototipo. Era sí, prototipo. Prototipo. Pero hizo cosas interesantes con la nueva armadura. Por ejemplo, la parte cuando atacaron la casa. O sea, hay escenas rápidas. Pero cosas, por ejemplo, yo me refiero, por ejemplo, ¿te acordás en la, creo que es en la 1, cuando aquel tanque saca aquel misilito y se da la vuelta Iron Man? Bueno, es que eso estaba diciendo. Verlo volar, por ejemplo. En la primera película, pues, está claro de que el Mark 2 era, fue el que más, el 3, perdón, fue el que más utilizó y todo. Después, en la segunda película, cuando ya la armadura de Centurión, que la vas a reconocer porque tiene un triángulo en el pecho, fue la que dio batalla. Y lo que me gustó que en Avengers utilizó 2, que sí le dio duro. Le dio duro. Y aquí utilizó, bueno, es la película que obviamente más armaduras ha utilizado. Unas las utilizó prácticamente contadito durante 3-4 segundos. Porque, bueno, tienen que ver la acción para que ustedes vean qué es lo que hace con esa armadura. Lo cual me pareció bastante interesante a la hora de enfrentar el villano, pues. Que te dice que Iron Man no es tampoco indestructible. Sí, que te lo hace ver también como que solo porque usa esa armadura no es que es invencible. No es invencible, es más creíble. Es más creíble. Sí, es más creíble. Es cierto. Son accesorios. Y está bien porque está separando el personaje del superhéroe. La armadura es su accesorio. Su accesorio. Él es Iron Man. Sí. Y creo que es lo que el director te quiere trabajar durante la película. Este es Iron Man. Quiere volver a sus raíces. Y no estoy hablando de las raíces básicamente de ser un millonario, de ser aquí. Alcohólico. Y alcohólico, sino que realmente volver a. ¿Qué es él? ¿Qué es Iron Man? Recordá que en la primera película, cuando vimos la introducción de quién era Iron Man, nos habló de que él sacó su MIT a una temprana edad. O sea, él era un mecánico. O sea, él le gustaba construir cosas mecánicas. Sí. Y él quiere volver a sus raíces de ser mecánico, ¿verdad? Y eso me gustó. Le pusieron en cierta etapa de la película el niño grandioso. Una química. Ese niño es Avenger. Ese niño es Avenger. Sí. Para que el niño le entendió al trámite. No se vio la actuación de un infante, sino que de un chavito que le entendía el papel que tenía que hacer en su momento, ¿verdad? Yo entiendo ya por qué Gwyneth Paltrow ya no quiere hacerlo, ya las exigencias que tenés vos en cuanto a acción sobre este tipo de películas son fuertes, y no digamos para un tipo como Robert Downey Jr. o como ella, que ya sobrepasan los 40 y tantos años, pues. Entonces ya son bastante exigentes las películas. Tiene un cierre relativo, tal como se va a mencionar en todas las redes sociales, tal como se va a mencionar en las películas. Robert Downey Jr. ya lo dijo, él ya no quiere actuar, él quiere dirigir. Quiere obviamente seguir ya los, o sea, ya está listo, quiere seguir los pasos de su papá, y todo mundo sabíamos que para allá es que donde él iba. Sin embargo, él todavía debe un par de actuaciones, él sabe que las tiene que sacar, pero creemos que ya no vamos a ver una película en solo de Iron Man. Sí, yo creo que este ya estamos claros. Eso sí, se acabó. Ya en solo, ¿no? O sea, o le hacen un reboot dentro de no sé cuántos años. Exactamente. Porque es exitosa la franquicia. Sí, que no estoy diciendo que no va a salir en Avengers. No, no, para nada. Sí va a salir. Pero no va a tener el peso. No va a haber Iron Man 4. O sea, él tiene que participar todavía en un par de películas. ¿Cuántas de Avengers? Se supone que son dos o tres las firmas. Bueno, tres, porque eran seis. Ajá. ¿Verdad? Entonces, entonces solo debe dos. Debe dos. Debe dos. ¿Verdad? Se supone Avengers, que va a ser la de Avengers, y la otra va a ser la del Hombre Hormiga. Nuevamente, esto puede cambiar. Puede que salgan Guardianes de la Galaxia más bien, o qué. Ajá. Pero ya como pinta la cosa, no necesariamente va a salir Iron Man, sino que puede salir Tony Stark. Sí. ¿Verdad? Eso es como, tómenlo en cuenta. Sí. Tómenlo en cuenta. Y está bien, porque esta película nos sirve a nosotros como una cohesión de hechos para saber de que Iron Man, Tony Stark, es la misma persona. Y no ocupamos verlo con una máscara para saber quién es el tipo. ¿Qué es Iron Man? A diferencia de Batman. Correcto. Antes de irnos a música, la línea de tiempo, esta película es seguidita inmediatamente de los Avengers. Se va a llamar inmediatamente después de lo que sucedió en Nueva York. Así se va a llamar siempre. O sea, vas a ver que en las películas van a remitirse aquello como lo que sucedió en Nueva York. Que es la de los Avengers. Ok. Bueno, y nos vamos a música. Y con esta rola fue la que comenzaron por ahí. Eso me ofendió al inicio de la película, tengo que decirlo, pero entendía que es una escena de una fiesta. Entonces ahí medio me calmé, porque la banda sonora estábamos acostumbrados a escuchar Black Sabbath o AC/DC. Sí. Sin embargo, es que divertido. O sea, sí, es divertido. No, porque la escena lo ameritaba. No, correcto. Inicia, era la escena. Inicia en una fiesta. Entonces, y era la. Era un flashback, exacto. Porque era muy noventera la. Pero había canciones mejores en ese tiempo, sí. Sí. Y se fueron con esta, que bueno. Pero ya regresamos, señores. Escúchenla. Estás en Peliculeando. Gracias a la gente que nos escucha en Argentina, en Radio Patagonia. Así que ustedes van a poder descargar el podcast más adelante. Y les digo cómo, para que puedan estar pendientes. Ya regresamos.